¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. Hablamos del caso Luri Sosa, ya que el pasado 1 de mayo se cumplió un año de su asesinato, que 5 días después hubiese estado cumpliendo un aniversario más de vida. Sus amigos lo van a recordar con un evento musical en un pub en la capital jujeña. Verónica Castillo, que es parte de la organización, habló de qué es lo que se hará con el dinero que se recaude en este evento, más allá de la recordación de Luri Sosa. Se cumplió un año de la muerte de Luri este 1 de mayo. El 5 de mayo él hubiera cumplido 41 años, así que también celebramos su cumple. Y es una linda manera de recordarlo, ¿no? De la manera artística, que era lo que le gustaba a él, la música, el arte. Así que lo vamos a estar recordando, todos los amigos, invitamos a toda la comunidad, a todos los que nos apoyaron durante este año, a que se acerquen al festival. Todo lo recaudado va a ser para el mural que queremos hacer en honor a Luri, ahí en la intersección de Eva Perón y Azopardo. Y sobre todo también poder donar, ¿no?, a los hogares, ya sea el Hogar San Roque, algún otro hogar también de perritos, que Luri también ayudaba mucho en castrar animales y todo. Tratamos de recordarlo con alegría y es la única manera que nos queda, ¿no? También habló de cómo está la causa judicial y sobre sobreseimiento de la persona que acompañaba al asesino de Luri Sosa esa madrugada del 1 de mayo. En tema judicial, seguimos esperando que nos responda el Tribunal de Justicia. A ver, lo que apelamos, ¿no?, de la sentencia. Se apeló a la sentencia en el cambio de carátula, que es lo que estamos buscando, que se vuelva un homicidio criminis causa. Y se apeló hasta el 5 de mayo, teníamos tiempo. Y bueno, ahora esperando a ver qué dicen los jueces. Sí, la verdad que esa es la parte que más nos duele, ¿no? Que esta persona que manejaba el auto haya quedado por fuera del juicio, de la investigación, de todo, ¿no? Nosotros no nos olvidamos que la hija del gremialista está libre y fue parte fundamental del asesinato de Luri. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.